En primer lugar, vamos a tomar el toro por las astas. En primer lugar, anuncio. Es decir, que van a ser respetadas. Es decir, que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá las monedas. El que depositó pesos recibirá pesos. En primer lugar, vamos a tomar las monedas. A tomar. Vengo la patria. Bloque número 3. Para volver a conectarnos con las estrellas, con los planetas, con el universo. Cuesta, pero nosotros tenemos ayuda. Tenemos una ayuda estelar, que es la de nuestro astrólogo, que viene aquí a desasnarnos a propósito de lo que nos muestran los astros para el futuro. ¿Y qué es lo que nos muestran? Eso le tenemos que preguntar al hilo suyo, que es nuestro astrólogo. A ver en qué mantra, en qué rogativa estará en este momento, ¿no? Porque viste que siempre que lo conectamos sí. Está ahí delirando con... Marí, ne buen tru. ¿Está vocalizando? Hola, Lilo, ¿nos escucha? Estamos acá. Estoy escuchando las voces que vienen del sur de la provincia. Muy buenas tardes, Lilo, ¿cómo anda usted? ¿Cómo están ustedes, queridos amigos del sur? ¿Cómo les ha venido este verano, este calor intenso y este frío que está marcando que los astros nos están hablando desde el más allá y desde el más acá, llamándonos como con una mano, así con un guante que no quiere comprometerse demasiado? Mire, ¿cómo están ustedes, amigos? Muy bien, quería comentarle que casualmente hace muy poco una artista aquí de Puyén, ¿no? Presentó una obra basada en un libro de Cortázar, Rayuela. Sí. Y me quedo bollando este optimismo pesimista o este pesimismo optimista. Pero qué contradictorio, ¿no? Eso es lo que emana de esa obra. Y quería preguntarle puntualmente esto, ¿qué tiene que ver con los signos? Si de alguna manera nos pueden guiar en esta ambigüedad de sensaciones. Claro, porque es el signo de la serpiente que se muere la cola. Se muere la cola, ¿por qué? Porque el signo la continuará el universo. Está el yin y el yang, está el cielo y la tierra. Está Bárbara y Dick. La lluvia. Bárbara y Dick. También hay alianzas que nunca podrían ser suscitadas. Por ejemplo, el estornudo y la diarrea. Hay cosas que no pueden estar juntas. Como dijo alianzas, me acordé de Chacho y Chupete. Petete y Coquito también. Y bueno, y por otro lado tenemos los astros que nos están hablando. Hijitus y Neurus. Sí, señor, está Oaki y Pucho. Oaki era el mismo. Y Pucho, que no era el de los del clan. Claro, no era el del clan Pucho. Bueno, entonces, para esta semana, los nativos de Capricornio, sí, señores. Así arrancamos. Van a tener muchas novedades. A ver, me interesa eso. En agosto o septiembre, el amor golpeará tu puerta. Si no le abren, se afana la llave del felpudo y huye. Ah, es una buena opción. El fin de semana va a ser salvaje. Vamos, todavía. ¿Por qué? ¿Voy a estar lleno de bichos? En el trabajo va a haber fuertes vientos de cambio. Sí, ya lo vemos. Pueden venir del sur. Ya llegaron. Pueden venir del sur, del norte o de un flato silencioso, que son los peores. ¿Un flato volador, dice usted? Un volador. El número de la suerte para los capricornianos, ¿sabe cuál va a ser, señores? ¿El 7? El 314. El 404, gasolero. Ah, me gusta, sí, está bueno. Bien, lo anoto, lo agendo para jugarle esta semana en la quiniela. Por otro lado, los nativos de Leo han estado muy inquietos enviando mails, twitters, @hotmails, han enviado paloma mensajera, han tirado piedra arriba al techo. Entonces ahora les voy a leer, esta semana va a ser de mucha acción. ¡Apa! Bienvenido sea. Esto para los nativos de Leo, recordemos. Sí, Leo. Lea. Van a mirar mucho cine de superacción el sábado. Van a conocer a un chico, chica de otras tierras. Cuidado, puede ser el famoso chico que tiene tierra en el hoyo. Puede ser chico, chica. Ambos. Chique dos. Sería. O chica. O un chique sería, para sí, ser más amplio. Un chique también. Y comienza un microemprendimiento. Van a fabricar pelotas de cerámica. Ajá. ¿Para qué serían? Por otro lado, sería algo parecido sí. a las bolas chinas o pelotas chinas, no sé cómo se denominará en el ambiente de la intimidad esas. O tipo boleadoras. No, las otras, las chinitas, las que. Sí, las bolas chinas. No, estas son chino, pelotas número 5 de cerámica. Se complican un poco para usarlas. Ya tipo esta número, tipo de fútbol. Ah, yo imaginaba con menor. No, son pelotas número 5 de cerámica. Un nuevo nicho de mercado. Bien. Va a haber discusiones. Pues siempre por el motivo económico, que siempre hay discusiones por económico. Va a haber discusión, intercambio de sabrutos. Él le dice o ella le dice, así mete las pelotas. Luego va a haber una etapa de reconciliación. Amor, mellizos. No. Tan rápido. Número de la suerte es 504, naftero. Ah, estamos a full con la marca francesa hoy. Sí, porque estuvo un colega mío que es de descendencia francesa. Sí, Jean-Pierre. En realidad, sí señor, lo conocen a Jean-Pierre. Él nació en Portugal. ¿Cómo? Hijo de un italiano. Y un húngaro. Un italiano. Y madre húngara. Y una búlgara. Búlgara, perdón. Viviendo mucho tiempo en Francia. Tenían un kiosquito en Francia, vendían golosinas y estuvieron ahí y se afrancesó. ¿Le petit kiosque era? Ah, ¿usted lo conocía? Sí, tuve una vez en Francia y de ahí que hicimos unos vínculos. Muy bien. Bueno, esta semana, señores, sí. Me escribieron muchos nativos del signo de agua. Los nativos de Piscis y los nativos de Acuario se van a ver envueltos en una semana intensa. Visita de alguien que viene del mar. No es un pescado. El nombre, les puedo dar el nombre del señor que viene del mar. Ah, para. A ver. Carlos Neptuno y la hermana. ¿Neptuna? Ah, la conoce usted también. Nereida Neptuna. Nereida, sí, la conoce. Que era muy amiga de las sardinas. Sí, también pariente de una francesa que era la Campañola. La Campañola, sí, que se comía sola porque era medio onanista. Va a haber una semana de romance, idas y vueltas. Ajá. Bailan el sábado, bailan unos lentos en tempo disco. Todo se arregla tomando un café Ricardos. El número de la suerte, mire que le digo algo, que si usted, esto es una posta, ¿eh? Posta. R6, ¿le suena R6? R6, Rimsma. Rimsma, escucha esta palabra, Rimsma. I don't understand. ¿No? Busque qué es. Sí. Risma R6. Risma R6. Exactamente. Es una posición de la ruleta, señor, en realidad. Yo le estoy dando una aposta. Si usted pone el ojo el 6 en la ruleta. Bueno, lo dije ahora. Está mal, pero bueno. El ojo el 6 en la ruleta. Acuérdese. Si gana algo, lo puede donar a www.horóscopolocodelasuerte.com. Y por último, tenemos los últimos dos signos de la noche, o el último signo de la noche, mejor dicho, ha pedido también el público, que me ha perseguido con autos, motocicletas y bicicletas, arrojándome cosas en mal estado. El grupo de Escorpio, señores. ¿Qué pasó? El grupo de Escorpio, los nativos de Escorpio, van a tener un fin de semana de reflexión, van a tener un retiro espiritual, van a tener una constitución material, retiro espiritual, van a tener un viaje colado. Perseguidos por el chancho en el último tren a Londres. Van a ser perseguidos por el chancho toda la noche en el tren, en el último tren a Londres, con la música de la Electric Orchestra. Luego los alcanza el chancho. Uy, no. Y en ese momento se despierta con toda la sábana rota colgando de la ventana al grito de viejo, larga la grapa. El número de la suerte, atenti, el R4. No es el R6. No, R4 gasolero es este, señor. Ya cambiamos de marca. Va a ser. Y hay muchos nativos que quedaron sin su signo que pueden enviar la consulta a nuestro programa, a Pilcriticón. ¿Cuál es el mail? Pueden subir su consulta. Pueden entrar en el blog de Pilcriticón con M. Escuchar los programas y pueden pedir ahí en un comentario, pueden hacer un comentario al programa, decir Yo quiero que me lean el horóscopo esta semana. Podría poner un comentario. Voy a seguir preparando la buceca porque está por llegar. Tengo gente a comer hoy y vienen a comer una buceca que hicimos con mondongo loco loco. ¿Cómo hace la buceca usted? Cuénteme. A la luz de la luna. ¿Cómo hace la buceca usted? Claro, ¿qué le pone? Porque usted que viene de allá de Europa del Este debe tener otras. Debe tener la posta. Claro. La buceca yo la hago con la pasta linda. La corto con la pasta linda, la paso por la pasta linda al mondongo y queda ya cortado en fetas como fideo. Ah, pero la pasta linda la tiene que tener bien afilada para eso. Y bueno, si hace tanto que no comeo fideo que ya la pasta linda tiene un filo que se pasa a los dedos, no queda nada. Así que cortamos el mondongo por ahí, de paso le pegamos la buena sobada y luego con pedazos de chorizos colorados del año pasado que quedaron cristalizados en la heladera, lo vamos mezclando también con algunos granos de arroz que quedaba en el fondo de la alacena y unos granos de lenteja y eso queda increíble, fabuloso en un cataxi. Así que estoy terminando la buceca, no sé si sienten el olorcito que está saliendo ya. Sí, ya se transmite ese olor. Ese particular. Ese particular olor de la costra que queda quemada debajo de la olla. Claro. Que es maravilloso. Me pasó la receta el señor este que estuvo a los tiros el otro día, que le dijeron de todo. El Piti Álvarez me pasó la receta, que le mando un saludo. Y que bueno, cuando pueda se pase a comer un... Me busequita. Va a ser un suelita de busec. Así que bueno, un abrazo muy grande y gracias por el cheque que me mandaron. Dice 1964, está medio amarillo. Yo no sé, ahora vienen así... vintage. Decorados con... Es vintage. Claro, es vintage. Ah, vienen vintage. Es una versión que hicieron ahora, sacaron una chequera vintage. Tenía porque decía australes. 1984, claro. Creo que dice australes. Está en Australia, 1,5 millones de australes cobré, así que estoy muy contento. Voy a ir a cobrar el lunes. Esta suma, no sé cómo voy a hacer. No tienen que ir a un banco, tienen que ir a la Caja Nacional de Ahorro y Seguros. Ah, en la Caja Nacional de Ahorro y Seguros. Exactamente, tienen que ir con todas las estampillas pegaditas, va con la libreta y le entregan el dinero. Exactamente. Muy bien, porque estaba pensando que puedo invertir ahora en comprar unas nuevas postales. Unas postales que se coleccionan, que para ir al futuro pueden funcionar. Así que bueno, le mando un abrazo grande y será hasta la semana próxima. Y que la pasen lindo y no cocinen demasiado las cosas de la cocina. Un abrazo grande. Muchas gracias. Ahí pasaba Lilo Suyos, que nos desasnó a propósito de todo lo que nos va a suceder en estos días por la influencia planetaria sobre nuestros signos. Malo tal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderás mi sangre con un ronco sapucay. Sombrero

say how high. Comentarios, no. Ni opiniones, no. Solo efectivo, solo efectivo. El Criticón. Periodismo independiente. Espero hayan disfrutado esta compañía, queridos oyentes. Aquí ha llegado el final de esta audición radial denominada Pincriticón. Muchas gracias, Sergio Chatruc, desde las lejanas tierras del salame estirado hasta la cordillera y más allá. Muchas gracias, Hugo Moreno, del hoyo de Lepuyén y de Lepuyén del hoyo. Y muchas gracias a usted, señor. El señor de la golondrina boleadora. De la golondrina, sí. Juega con su piquito donde no debe. ¿Quién no ha tenido una golondrina ahí de ayer y cuando... Que va y viene, va y viene. Al lavarropa, si tiene golondrina. Así que nos encontraremos en la próxima emisión de este programa. Muchas gracias. O quizá no. Hay muchos que dicen, si Dios quiere, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Ambos dos, desde aquí, desde las Sierras Tandiles, un abrazo grande para toda la comunidad y volveremos bueno, la semana próxima cuando estaremos en el aire para nuestro Radio Escucha. Nos despedimos y los dejamos con música.